casi de mañana. Y dijiste hasta luego. Te marchaste lentamente, convirtiéndote en recuerdo. Mis manos no pueden olvidarte. Mis ojos extrañan tu mirada. Tu piel de azúcar en mis labios se vuelve salada. Es inevitable la nostalgia. Me vuelve los días a tu lado. No merecí no a perderte de brazos cruzados. No. Y sale. Tu recuerdo todavía retumbo últimamente, y pensar en tu regreso me resulta insuficiente. Para mí nada es eterno, y pienso en estar contigo solamente con callarme y pensar consigo vivo. Mis manos no pueden olvidarte, mis ojos extrañan.